Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. En 1983, Charly García había revolucionado su sonido con Clics Modernos, una de sus obras maestras y un ícono de los 80. Su trilogía inicial como solista se completaría un año más tarde con Piano Bar, un disco grabado en vivo en los estudios Ion de Buenos Aires, junto a su nueva banda, un seleccionado de músicos que incluía a Fito Páez en teclados, Pablo Guyot en guitarra, Alfredo Tott en bajo y Willy Iturri en batería. Charly se encargó de la guitarra y los teclados, además de la voz principal. Escuchamos ahora en larga duración Piano Bar de Charly García. Thank you. Un disco, todos los temas. Larga duración. Hacia la izquierda, adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Las canciones que componen Piano Bar están tamizadas por la liberación de la recuperación democrática, así como las nuevas tendencias musicales en el rock argentino. Demoliendo Hoteles, Raros Peinados Nuevos o Piano Bar hablan tanto de las nuevas estéticas que afloran con el fin de la dictadura, como de una nueva Buenos Aires que se encuentra con nuevas escenografías, como las que Charlie ya describía en No Soy Un Extraño, tema que se incluyó en Clics Modernos. Seguimos escuchando en larga duración Piano Bar, de Charlie García. Se ha abierto un piano bar.

Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Charly García comandó la segunda generación del rock argentino con Sui Generis, el dúo que compartió con Nito Mestre a principios de los años 70. De formación clásica y oído absoluto, el joven García se nutrió del folk y acid rock primero, y luego de progresión y sinfonismo para La Máquina de Hacer Pájaros. Su banda más popular fue, sin embargo, Serú Girán, un supergrupo de cuatro genios musicales, David Lebón, Pedro Aznar, Oscar Moro y el propio Charly. Tras la disolución del cuarteto, García actualizó su sonido y su estética, deshaciéndose de muchos de los elementos que componían su música y volviendo a lo básico y sencillo. Es en ese contexto que surgen Yendo de la Cama al Living, Clics Modernos y Piano Bar, la propuesta más radical y visceral de las tres. Seguimos escuchando en larga duración Piano Bar, de Charly García. Quemó mal. No acabé a decir que sí.

larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Se van a ir. Piano Bar, el disco editado y grabado por Charlie García y su banda en 1984, está compuesto por 9 canciones creadas por García. Y terminaba con el tema que acabamos de escuchar, Total Interferencia, una colaboración entre Charlie y su amigo Luis Alberto Spinetta, por aquellos años embarcado con su grupo Jade. La reedición en CD incluyó una versión de Canción para mi muerte, el clásico de Sui Generis, que fue grabada por la banda de García durante las sesiones de Piano Bar y con el que terminaremos nuestro programa de hoy. Escuchamos hoy, en larga duración, Piano Bar, de Charlie García. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en cajitas de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate el paso malo porque ha de relegar. Se aferraron mi anciano pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de prepara la cama para dos. Quisiera saber tu nombre, dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. Es porque te tenga miedo, es que me quiero matar. Un disco, todos los temas. Larga duración.